Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Un gusto, Ecuador, y estamos al aire. Somos Woodstock Blues, donde escucharemos bastante rock clásico y blues. ¡Al aire, Woodstock Blues! Y bueno, ya estamos acá. Qué gustazo enorme compartir nuevamente con ustedes. Este es su programa, Woodstock Blues. No se olviden, siempre salimos desde la mitad del mundo. Quito, Ecuador. Su servidor, Pato Recalde. Y en el control de sonido siempre nos acompaña Andrés Viracocha. Y bueno, hemos tenido cosas muy interesantes. Del 18 de noviembre estamos con el Festival de Blues en Riobamba. Así que un abrazo enorme al Guillo Montoya y a toda la gente que hace la Casa de la Cultura allá. Sin muchas palabras, vamos a tener hoy día más música, menos bla bla y más música. Nos tenemos invitados. Vamos a hacer este programa, como siempre nos sugieren también poner bastante música. Pues hemos traído algunas selecciones muy interesantes. Vamos a arrancar así el programa. Woodstock Blues de jueves. Vamos con Betty O'Brien. Disfrutemos de esto. Esto es Woodstock Blues en jueves. You say you love me, but it's just a lie. So tonight I'll be waving bye bye. I'll be gone. Is a crying shame. Everybody knows that you're to blame. I'll be gone. I'll be gone. You take all my money, then leave me to cry. You got another girl, don't you tell me no lie. I wanna thank you, honey. Escuchábamos la primera canción de Woodstock Blues. En redes sociales estamos mirando algo que escribe el señor vicepresidente de la Casa de la Cultura, Gabriel Cisneros. Muy interesante algunos mensajes también que le escriben a Gabriel. Disfrutemos de esto. Dice: mi niña, cuídate en los hombres de palabras dulces. En nosotros habita el infierno sin carne y sin alma. Vamos de cuerpo en cuerpo dejando nuestro dolor. Una reflexión del señor vicepresidente de la Casa de la Cultura, Gabriel Cisneros, un ilustre escritor. Así que bueno, seguimos con Woodstock Blues, con algo interesante también. No nos olvidemos que hay unos eventos súper chéveres también esta semana, este fin de semana, para disfrutar en la capital. Y esto, por supuesto, también no se olviden, estamos en noviembre, como mencionaba en la cuña radial. Pues en noviembre estamos con el Festival del Pasillo. Qué lindo escuchar música ecuatoriana, música hecha por nosotros. Qué interesante esto, solo en la Casa de la Cultura. Y ya saben, desde el 10 de noviembre, nos dice Andrés, pueden acercarse a retirar las entradas, ¿no? Perdón, desde el 30 de octubre pueden acercarse a retirar las entradas, y el 10 de noviembre, pues este gran evento del Festival del Pasillo, así que vamos a ver si tenemos a alguien por ahí también de invitado, que seguro va a estar por acá. Algo más, les quería mencionar pues de los eventos también que se van a dar en la capital unos días más, que eso también les vamos a seguir comentando. Un abrazo enorme siempre a México, que nos escuchan, siempre están escuchándonos en México. Un abrazo enorme a toda esa gente que disfruta del arte, de la cultura, del blues, del rock and roll. Así que vamos con otro temita, nos dice Andrés. Estamos justo de temas seleccionados justo para el día de hoy. Vamos a disfrutar de algo súper chévere. Esto es Peter Rase, una onda media sonera, blusera, Latin Jazz. Disfrutemos de esto. Solo escuchas en, por supuesto, Woodstock Blues desde Quito, Ecuador. ¿Qué te parece la musiquita? Escuchamos estos temitas, ya saben, solo escuchan por la radio de la Casa de la Cultura. No se olviden, Woodstock Blues, todos los jueves y viernes, solo por la radio de la Casa de la Cultura. Y por supuesto, nos escuchan también a través de la www.casalacultura.gob.es y a disfrutar de todo lo que pasa aquí en la radio. Y este es su programa, por supuesto, todos los jueves y viernes, de 11:30 a 12:30, hora ecuatoriana. Quería también hacerles unas reflexiones. Algún rato estuvo por acá también un gran músico ecuatoriano reconocido también con larga trayectoria, como lo es el Fonsi Gallardo. Mencionaba y me dijo, ¿no?, que siempre cuando tenga el tiempito, pues por supuesto, le pase algunos mensajes que él pregona y hace mención siempre que conversa con todas las personas. Dice algo así: si tú quieres continuar tu camino, tienes que mirar con los ojos del alma. Eso dice el Fonsi. Y dice: la mejor forma de hablar es dejar que el silencio te diga las cosas. Como tus ojos físicos, no vas a encontrar el verdadero camino de la única verdad. Cuando estás fuerte es porque le hiciste caso a tu espíritu y no le haces daño a la materia. Estás débil cuando dependes de lo que te hace daño espiritualmente. Algunas de estas reflexiones, pues, de este gran amigo, el Fonsi Gallardo. Un abrazo enorme a este gran músico, otra de las leyendas también de nuestro país. Ya casi 70 años tiene el Fonsi, si no recuerdo también cuántos nos dijo la última vez. Pero un gran músico, una gran persona, un gusto y honor, pues, estar en contacto con este gran amigo, gran músico, gran artista ecuatoriano. Vamos a seguir con algo ecuatoriano, hablando de Ecuador, pues por supuesto siempre están acá a mencionar a un buen trabajo, Blue Rock and Roll, es hablar también de los Tigres. Vamos con los Blues de S.A. también, por supuesto, grandes bandas ecuatorianas. Vamos a disfrutar un tema muy interesante, Filantropía. Mucha gente le ha escuchado, estos grandes del blues ecuatoriano. Saludos al Andrés Novoa y toda la banda. Vamos a disfrutar. Esto es Amarillo, Azul y Rojo, blues ecuatoriano, solo en Woodstock Blues, desde Quito, Ecuador. Vestir la piel de otro animal. Y ahí estaban los Blues de S.A., esta gran banda, Amarillo, Azul y Rojo, con el Andrés Novoa, director de la banda, gran músico, guitarrista y cantante. Y bueno, montos de músicos estudiados en esta Universidad de San Francisco, profesores ahora algunos. Ahí estaba también Miguel Sevilla, si no me equivoco, estaba en el teclado. Está Miguel Merchán en el bajo, el Pollo en la batería. Pues musicazo, un grande talento ecuatoriano, Amarillo, Azul y Rojo siempre. Se hacen cosas muy interesantes acá en nuestro país. Otras reflexiones también que nos hacía el Alfonso Gallardo, pues decía, la música nos da la felicidad, hace que nazca en nuestro corazón los colores que irradian el más puro amor. Eso dice Alfonso Gallardo, este gran músico ecuatoriano. Otra reflexión que también hace el Fonsi, pues dice, aquí está tu guitarra, amigo, solo esperando por ti, para darte diciendo con sus cuerdas lo que llevas ahí dentro de tu corazón. La buena música hace que todo ser evolucione. Con cada nota que dejas, que se funda tu alma. Del cielo viene siempre amor y paz. Música es el camino espiritual que algún día te hará encontrar con Dios. Oír buena música es como estar en el cielo un ratito. Algo más que dice el Fonsi, dice, la música me conecta con todo. El rock puro es amor y siempre vivirá, porque el amor es eterno. Qué buena onda este Fonsi Gallardo, y justo nos manda una mención que dice para Patricio Recalde, de su gran amigo Fonsi Gallardo, y para el programa Woodstock Blues. Él estuvo por acá un tiempo atrás, vamos a ver si otro rato también lo tenemos de visita, al Fonsi, un gran amigo, una gran persona. Algo nos dicen, saludos también a Sebastián Casís, qué buena onda el Sebas. Sebas, este gran bajista argentino, cantante también de esta gran banda, los Mob Blues, estos reconocidos grandes músicos que estuvieron en la novena edición del Festival Internacional Quito Blues. Qué buena onda, saludos también a Argentina, saludos a esta gran ciudad también que es Santa Fe, donde residen los Mob Blues, saludos a Rubén, y bueno, Santiago Perriotti está todavía por acá, así que en unos días más se reintegra con esta gran banda. Al parecer el 17 creo que tienen un evento muy interesante también allá en Santa Fe con los Mob Blues, que se reúnen nuevamente. No nos olvidemos también este 18 de septiembre en la Expo Música. Se va a hacer el homenaje a este gran músico, este gran talento ecuatoriano como es Ramiro Negro Acosta. Realmente es un honor tener su amistad, la gente que lo hemos conocido muchos años, pues sabemos de esta grandeza de persona que es, este gran músico, este gran talento ecuatoriano. Pues se va a hacer el homenaje al Negrito, así que no se olviden, todos están cordialmente invitados este domingo 18 de septiembre en la Expo Música. Esto va a ser en el Bicentenario, así que les esperamos, vamos a estarle atrás del Negrito, pues con Blues Project Rolling, ahí, así que vamos a disfrutar de un buen blues, de un buen rock and roll, y por supuesto, escucharle a este grande maestro en el homenaje al Negrito Ramiro Negro Acosta. Millón de gracias también a Fausto Arellano por invitarnos a este gran evento. Vamos con otro tema, nos dice Andrés, seguimos Amarillo, Azul y Rojo. Vamos ahora, vamos con algo de los Tigres de Cholafán, también esta otra gran banda ecuatoriana. Disfrutemos de este Blues 3 AM. Saludos a toda la gente que nos escucha. El mapa de tu cuerpo sin tener que pagar. explorar el mapa de tu cuerpo sin tener que pagar. Bueno, seguimos escuchando música ecuatoriana, música con estos grandes maestros como son los Tigres de Chabolafán. Vamos a escuchar después de un momentito también algo de los Mob Blues. Está conectado también, por supuesto, también es Sebastián. Sebastián, este gran bajista, cantante de los Mob Blues. Quiero mandar un abrazo enorme a México, este país que lo quiero muchísimo. A Carlita López, que nos está escuchando, pues un abrazo enorme, una gran rock and rollera, bluesera, amante de los Rolling Stones. Hoy está de cumpleaños, así que te decíamos un cumpleaños, que la pases de lo mejor, Carlita, una linda persona, una gran persona. Así que México, arriba México, feliz cumpleaños, Carlita, y que siga la fiesta por muchísimo, muchísimo tiempo. Vamos con un temita, esto vamos a disfrutar, Héctor Rivera, I Wanna Change For It. Vamos a ver esto, vamos a disfrutar. Estos son cosas que estamos poniéndoles como para disfrutar. Solo lo escuchan en Woodstock Blues. Después de un momento, pues por supuesto también vamos con el Sebastián Casís, que nos pide una canción también, que dice El Fuego de Tu Flor, que después de un momentito lo ponemos con Mob Blues. A este momento vamos con Héctor Rivera y disfrutemos Woodstock Blues. Qué rico estar en contacto con México, con Argentina y por supuesto con Ecuador. Abrazos enormes. Soul. promocionales y publicitarios en Radio CCE. La espera llega a su fin. Ahora es el momento de vivirlo. Hideke presenta su disco 12 Puertas. Lanzamiento 10 de septiembre. Teatro México, 19:30. Valor $6. Puntos de venta: Ticket Show Musicalísimo, Boletería Teatro Sucre y Teatro México. Hideke, 12 Puertas, 10 de septiembre. Teatro México, 19:30. Las puertas se abrirán. El pasillo, expresión musical de nuestra identidad. 17º Festival del Pasillo. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión le invita a ser parte de este 17º Festival del Pasillo. Jueves 10 de noviembre, a partir de las 18:30, Teatro Nacional de la Institución. Artistas invitados: Ballet Ecuatoriano de Cámara, Normita Navarro, Manolo Criollo y su charango, Dúo Pasional, Trío Los Garles, desde Cuenca, Jonathan Castro y Dayana Arcentales, Hermanos Núñez. Acompañamiento de Marcelo Sánchez y su grupo musical. Retire su invitación en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana a partir del lunes 31 de octubre. Colaboración sugerida: alimentos no perecibles para ayudar a los hermanos de la costa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y estamos con estos comerciales, por supuesto. No se olviden, se viene el Festival del Pasillo el 10 de noviembre y pueden acercarse acá a la radio a retirar también las entradas desde el 31 de octubre, así que no se olviden. Bienvenida a la gente que, pues, por supuesto, quiere disfrutar de este gran evento, el Festival del Pasillo. Vamos con otras reflexiones también del maestro Fonsi Gallardo. Nos dice: la buena música sale de nuestro espíritu, por lo tanto la buena música es espiritual. La música es el néctar del espíritu, la música es la esencia de tu personalidad, el silencio es el sonido de tu alma. Para poder enseñar lo que sea, tendrás primero que ser un maestro espiritual. Mi esencia y mi néctar son mis canciones. En ellas puedo ofrecer el alimento para vuestro espíritu. La luz dentro de ti, la oscuridad está afuera. Porque cuando te conozcas por dentro, iluminas lo de afuera. Cuando depende de lo que te hace daño, sabrás que no le estás haciendo caso a tu espíritu, Fonsi. Son las reflexiones de este gran músico ecuatoriano, el Fonsi Gallardo. Estuvo acá unas dos veces, un gran amigo. Realmente es un gusto estar en contacto con este gran amigo, gran músico. Les quería comentar también algunas cosas que se han dado con una grande como es Etta James. Ahora que estamos hablando un poquito de blues, estamos hablando de arte, un poquito de la biografía entre las anécdotas de esta gran artista como Etta James. El pasado 20 de enero, en el hospital de la localidad californiana Riverside, dejaba este mundo una de las voces femeninas más influyentes de los 50 años. Se trata de Etta James, nacida en Hawkins en 1938 y que llevó hasta las últimas consecuencias del consejo que le dio su primer maestro de canto, James Earl Hinless. Cuando con 5 años Etta empezó a cantar gospel en la iglesia, para cantar mejor haciendo con el estómago como con la garganta, la carrera musical de Etta James sufrió los mismos altibajos que su vida personal, marcada por ser hija de una madre de 13 años, de padre blanco al que nunca llegó a conocer, aunque siempre estuvo convencida de que el responsable no era otro que el famoso buscavidas y jugador de billar inmortalizado en la película El Buscavidas, Rudolph Minnesota Fats. Algo de Etta James que estamos hablando. Con 12 años su madre volvió por ella y se inició ahí una relación más complicada con una madre ausente, como la propia Etta cuenta con su autobiografía, Rage to Survive. Detta James, historia en 1995, que sacaron este libro. Cuando regresaba al colegio, su madre nunca estaba en casa y empezó con el alcohol y la marihuana, iniciando el camino que lo llevaría a lo largo de su vida a frecuentar campañas poco recomendadas, engancharse con la heroína y a pasar unas temporadas en la cárcel por atracos y posesión de estupefacientes. Cuando logré superar sus adicciones, tendré que empezar con la lucha no menos dura contra la obesidad mórbida que la había apartado de los escenarios. Una grande del blues, una señora blusera, ¿por qué no decirlo? Una de las reconocidas bluseras, cantantes. Bueno, hizo también soul, hizo también gospel, algo de pop también. Bueno, seguimos con el programa. Un abrazo enorme nuevamente a Argentina. Vamos a escuchar este tema que nos estaba pidiendo Sebastián Casís. Vamos a escuchar algo chévere. Esto es rock, blues argentino, latinoamericano. Esta canción se llama Fuego de tu Flor. A veces voy tan loco que no sé a dónde estoy. A veces voy tan loco que no sé a dónde estoy. Pero el fuego de tu flor me da paz. Dentro de mi corazón, cuando llueve, dentro de mi corazón, tu pequeña flor me ayuda y me envuelve su calor con el fuego de tu flor. Enciendo el cielo en la noche con el fuego de tu flor. La piel se funde en mi cama con el fuego de tu flor. Yo me olvido del dolor. Que pagar, ya lo sé muy bien, siempre hay un precio que pagar. Cuando transas con Satanás, con el fuego de tu flor, enciendo el cielo. Qué buen tema este, realmente buenísimo, buenísimo el tema de los Mob Blues. Estos grandes músicos que estuvieron presentes acá en la novena edición del Quito Blues. Algo más también de Etta James, que estamos a hablar un poquito de la biografía, que nos dice un poquito, que también ha sido como realmente ha sido un poco la vida de esta gran artista bluesera, que pasó por tiempos también oscuros, tiempos de enseñanza. Ustedes del último tiempo, cuando revisan un poco de historia de esta gran cantante, pues le ven muy obesa por todo este tiempo que también vivió, ¿no? Cuando logre superar las adicciones, tendré que empezar una lucha no menos dura contra la obesidad mórbida que le había apartado de los escenarios, porque en ese tiempo ya estaba bien obesa Etta James. Con 15 años conocerá a John Otis, casualmente fallecido un día antes que Etta James, con quien grabará su primer éxito Roll With Me. Henry, transformado después de por la campaña discográfica en The White Flower, por la que grabaría, le dijo a Otis que ya tenía 18 años, ya que de lo contrario hubiera necesitado el consentimiento de su madre, que para aquel entonces estaba en la cárcel. Son anécdotas que vivió Etta James, parte de las anécdotas de la historia del blues. También nos dice, a pesar del poco tiempo que pasaron juntas y que devino a una relación tormentosa a lo largo de toda su vida, su madre le hacía escuchar, pensando en su formación musical, le hacía escuchar a Billie Holiday, a Ruth Brown, a Betsy Smith. El tema que grabó con Otis fue su primer gran paso musical, con el que demostró poseer una voz muy versátil. Con el tiempo iría ganando ese pozo especial, ese timbre único capaz de transmitir sentimientos muy duros, emociones muy profundas, nacidas del interior de un ser atormentado, moldeado a través de las circunstancias personales muy difíciles y que la convirtieron en una artista única a la altura de las voces como de Aretha Franklin, Billie Holiday, artista en la que dedicó uno de los mejores discos, Mr. Dolly. Para mucha gente, con el respeto muy grande a todos estos grandes monstruos artistas, realmente Etta James es como para sacarse el sombrero, una gran artista, una grande entre las grandes blueseras. Vamos con otro tema, nos dice Andrés Viracocho, vamos a disfrutar un poquito más ahora con Ray. Vamos, seguimos con los Tigres. Vamos con algo también, algo de Right to Raz, disfrutemos un poquito de Latin Blues Song. Disfrutemos de esto, es solo en Woodstock Blues. Talking about me, baby, till I got wise. You've been talking about me, baby, and spreading nothing but lies. Go on home to your mama. Oh, I don't need you no more. You tell her I don't want you hanging round my door. Talking about me, baby, that's too bad about you. You've been talking about me, baby, but talk to somebody new. Hey, girl, I told you about that scene. You've been talking about me and I don't dig it. Stay out my life, honey. Hey, you're completely out of sight. Go on home to your mama. Oh, I don't need you no more. You tell her I don't want you hanging round my door. You've been talking about me, baby. That's too bad. Get out my side, baby. I got somebody that's doing it right. I talk to somebody else. You give me this. Man, I'm copping a plea. Get out my side, girl. Qué buen tema, disfrutando algo soul, algo sonero, algo latín, con este gran músico, Wright Russ. Hemos escuchado cosas interesantes, ya saben, solo acá en su programa, Good Stop Blues, solo por la radio de la Casa de la Cultura. Antes de mencionar, pues, esta, un tema que vamos a soltar de Etta James, pues, no se olviden, este domingo 18 en el Bicentenario, pues estaremos haciendo el homenaje a este gran músico, Ramiro Negro Acosta, donde se le va a homenajear con el respeto más grande a este reconocido gran talento ecuatoriano, un respeto muy grande al negro. Y bueno, vamos a estar atrás del Blues Project Rolling también, así que vengan a disfrutar de blues, rock and roll y por supuesto el homenaje, a disfrutar de, bueno, de esta feria que es Expo Música. Quiero mandar saludos también a la Vicky Carlos Ama, un abrazo enorme, enorme, así que espero que la estés pasando bien allá en Cusco, en Perú. Hablando un poquito más de esta grande de Etta James, esta gran blusera, pues personalmente una de las grandes, una voz blusera, un color de timbre realmente espectacular, bueno, y también como les mencioné, pues hizo gospel, hizo soul, bueno, por supuesto blues, ¿no? Y algo de pop también hizo, estuvo también en algunas bandas sonoras de películas. Una inmortal Etta James, así que bueno, vamos a mandar un temita que seguro les va a gustar muchísimo, este Mojo Working, Etta James. Seguimos en Google Stop Blues. ¡Saludos, Vicky! Bueno, estamos escuchando este Mojo Working de esta grande, la Etta James. Nuevamente le mandamos un saludo bien grande a la Carlita López, que está de cumpleaños allá en el hermano país de México. Saludos de México también a Soul, Alma, un abrazo enorme en el DF, que también nos escucha. Qué buena onda es que disfrutar de arte, de cultura, de diferentes lados del mundo. Vamos a escuchar una buena banda ecuatoriana también, la Jocho Club Blues Band, con estos grandes monstruos músicos ecuatorianos con los que arrancó la Jochoclo. Ahí estuvo el Merino en el teclado, estuvo el Héctor Napolitano en la guitarra, estuvo el Mauricio Vázquez armónica, el San Roselli también en la armónica, Juanito Ternos en el bajo, también en la batería estuvo José Ormaz, este gran amigo que reside en Estados Unidos. Una gran, gran banda que al pasar del tiempo pues se ha ido transformando, con grandes músicos que después lo siguieron. El que está hoy por hoy siempre con la Jochoclo, pues de Juanito Ternos y por supuesto el Héctor Napolitano. Vamos a disfrutar de un buen tema, la Jochoclo. Vamos a disfrutar algo de Jaimito Guevara, atrás le acompaña la Jochoclo, como siempre se mencionó eso, Jaimito Guevara y atrás la Jochoclo. Disfrutemos de esto, es una canción muy chévere en el Quito Blues. Disfrutemos, esto es Woodstock Blues en jueves. Ocupado todo el mando mayor, simios, paquidermos y un felino traidor, elegido por justicia social y solo adora el injusto de la transnacional. No eres animal, pero ese rey te impone leyes de la selva. Cuando escucha el cuetre sus pies, los que estamos mal, es decir, los más, lo andaremos repitiendo con el zapato. Querís quemar los libros o matar y decir que en un enfrentamiento se balearon la cabeza. ¡Basta, herencia! We'll be right back. como es loca que el poder se inventó. Lo rechazamos devolviendo la voz al contemplar de qué manera tan ruin han subastado este suelo de hoy más grande al Suní. No me vengan con Omoas, lazo, luz, sus y correas. Pasa herencia, pasa herencia, pasa, pasa, pasa, pasa, pasa, pasa, pasa, pasa, pasa, pasa, pasa, pasa, pasa, pasa, pasa, pasa, pasa, pasa. Bestia. Y así terminamos el programa de hoy, Woodstock Blues. No se olviden todos los jueves y viernes. Mañana nos vamos a escuchar de nuevo con bastante cultura, bastante arte, bastante blues, rock and roll ecuatoriano y por supuesto del mundo. Un millón de gracias a todos ustedes, al Andrés Viracocha en el control de sonido, su servidor Pato Recalde, saludos de México nuevamente, a Sol Alma, un abrazo enorme, a la Carlita, feliz cumpleaños nuevamente en México, a la Vicky Carlosama, ecuatoriana, que ahora está en Perú, abrazos enormes, y por supuesto al Sebas Casís, gran músico argentino, que estuvimos escuchando hace un momentito los temas de Mo Blues. Nos escuchamos mañana, Woodstock Blues, por supuesto, mañana desde las 11:30. Esto fue Woodstock Blues en jueves. Esto fue Woodstock Blues. Les esperamos el próximo viernes de 11:30 a 12:30 con bastante rock clásico, bastante blues. Soy Pato Juan Recalde en la 940 Casa de la Cultura, su programa Woodstock Blues. ¡Nos vemos!